Lección número 2. Caleb, vivir esperando. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que las lecciones espirituales de la vida de Caleb son lecciones de tanta actualidad que pueden ser encajadas en la experiencia de cualquier ser humano hoy día. Mira, Caleb parece haber sido la persona típica que nunca quiso aparecer. Siempre trabajó atrás de los bastidores, pero su vida y su carácter tienen mucho para enseñarnos. Veamos. Creo que lo primero que deberíamos contar sobre Caleb es su actitud delante de las circunstancias adversas que el pueblo de Israel tendría que enfrentar si quisiese tomar posesión de la tierra prometida. El pueblo había llegado al límite de Canaán, quiere decir, el sueño estaba a punto de realizarse. El peregrinaje casi había llegado al fin. Un poco más y entrarían a la tierra de los sueños. ¿Había valido la pena tanto dolor, tanto sufrimiento en el desierto? Claro que sí. Pero lo que realmente importaba no eran las penurias sufridas, las inclemencias del tiempo, sino los milagros y la demostración del amor de Dios, del poder maravilloso de Dios a lo largo de la jornada por el desierto. El Señor los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. Las plagas que cayeron sobre Egipto habían sido una demostración del poder de Dios. La manera extraordinaria como el Mar Rojo se secara para que el pueblo de Dios pasase. El maná diario, el agua de la roca, en fin. Sería imposible mencionar todos los detalles del amor de Dios a lo largo de la jornada. Pero eso ya era cosa del pasado. Ahora estaban a un paso del cumplimiento de la promesa. Y Moisés, como todo líder prudente, escogió 12 israelitas para inspeccionar la tierra. El relato bíblico los presenta como los espías. Ellos fueron a la tierra prometida y vieron las maravillas de las que Dios les había hablado. Realmente era tierra de abundancia, donde manaba leche y miel, tierra pródiga, donde todo lo que se plantaba producía. ¿Y cómo producía? Inclusive los espías volvieron trayendo una muestra de los frutos de aquella tierra. Eran necesarios 2 hombres para cargar un racimo de uvas. ¡Qué maravilla! El problema surgió en el momento de dar el informe. Voy a leer el relato. Está registrado en el libro de Números, capítulo 13, versículo 26. Y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Te das cuenta de lo que puede hacer un informe donde falta la fe? 10 hombres cobardes fueron capaces de tumultuar a todo el pueblo y de desanimarlos de apoderarse de su destino glorioso. Ahora, necesitamos entender que las dificultades eran reales. Aquellas tierras estaban en poder de gente guerrera, fuerte y dispuesta a no dejar entrar al enemigo. Querido, la vida es así. Los problemas y las dificultades son el pan cotidiano de nuestro peregrinaje en esta tierra. Dios jamás nos prometió que la vida sería fácil. Al entrar el pecado al mundo, surgieron los problemas y hoy los problemas son parte de la vida. Pero lo que Dios prometió es que si confías en Él, serás capaz de enfrentar los problemas y de solucionarlos. ¿Acaso Dios no los había conducido a lo largo del desierto con mano poderosa? ¿Por qué habría de dejarlos ahora abandonados en las manos del enemigo? Pero aquellos espías estaban dominados por el temor, que nada más es que la falta de fe. Y el temor, querido, te deforma la realidad. Por ejemplo, cuando ellos dijeron que aquellas tierras tragaban a sus enemigos, estaban exagerando. Porque si eso fuese verdad, ¿cómo habían vuelto ellos vivos? También dijeron que ellos, al lado de aquellos soldados, eran como langostas. ¡Mentira! Nadie es como langosta al lado de otro, por más que el otro sea un gigante. Pero te das cuenta cómo el miedo deforma la realidad. Ves las cosas peores de lo que son. Te ahogas en un vaso de agua. Ves fantasmas donde no existe. Pero ahora observa la reacción de Caleb. Él no negó la realidad. El problema existía. Era verdad. Pero Caleb añadió el elemento fe. Y la fe era toda la diferencia. Nosotros iremos en nombre de Dios, dijo, y tomaremos posesión de nuestra herencia. Eso significaba lucha, guerra, sufrimiento. Pero Caleb sabía que el mismo Dios que los había conducido en el pasado, pues los llevaría hasta el fin. La segunda parte de la lección menciona lo difícil que es enfrentar la presión exterior, especialmente si esa presión es ejercida por la mayoría. ¿Cómo colocarse contra la mayoría? Para Caleb hubiera sido más fácil acomodarse al pensamiento de la mayoría. ¿Para qué crearse problemas queriendo ser diferente? Pero el asunto con él no era solo el hecho de ser diferente por ser diferente o ser diferente para parecer mejor. Era un asunto de principio. Él quería dormir en paz con su propia conciencia cuando llegase la noche. Y la mejor manera de hacerlo es ser coherente contigo mismo. En el momento de presentar tus convicciones, no puede influir lo que te conviene o lo que sea políticamente correcto, sino aquello que la palabra de Dios y tu propia conciencia dicen. Por eso Caleb se atrevió a decir que a pesar de los obstáculos, a pesar de que todo era verdad, todo era real, él creía que en el nombre de Dios todos esos obstáculos podrían ser vencidos. La tercera parte de la lección nos lleva a un incidente que sucedió 40 años después de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Mira, por causa de su incredulidad, el pueblo había vagado 40 años por el desierto. Pero finalmente había entrado a la tierra prometida. Moisés ya había muerto. Josué era el gran líder. Se estaba haciendo la distribución de la tierra. Cada uno recibía su pedazo. Cada uno escogía la mejor tierra, la más productiva, la más plana, en fin. De repente Caleb se acerca a Josué y le dice: dame las montañas. ¿Qué? Las montañas. Aquella tierra que nadie quiere, aquellas montañas donde todavía habitaban los gigantes descendientes de Anak, que jamás habían sido conquistadas. Aquella tierra difícil, sí, dame las montañas. Ahora, lo impresionante es que Caleb a esas alturas ya estaba con 80 años. Ya no era un jovencito deseoso de aventuras. Y sin embargo continuaba siendo un hombre lleno de sueños, sin miedo de enfrentar los desafíos. Aquí cabe lo que dice Isaías 40, 30 y 31. Dice así: Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El secreto está en la expresión, los que confían en Jehová. Oh, querido, una vejez productiva no es solo asunto de cuidar bien de la salud. Eso es bueno. Pero en el caso de Caleb, el secreto estaba en confiar en Dios. Y confiar en Dios es resultado del compañerismo diario con el Señor. Cuando una persona aprende a vivir en comunión con Jesús, no teme lo que venga. La vida no acaba. No terminan los desafíos. Cada día es una nueva oportunidad para continuar sirviendo, para continuar realizando grandes cosas para Dios. Pero Caleb fue más allá de solamente servir. Llegó el momento de retirarse. Era necesario preparar otro líder que confiase en Dios y enfrentase nuevos desafíos. ¿Y qué hizo? La historia está registrada en el libro de Jueces, capítulo 1, versículos 12 y 13. Voy a leer el texto. Dice así. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Aksa por mujer. A mi amigo, buscar valores jóvenes, ese es el desafío de todo gran líder. Interesante y curiosa la manera como Caleb lo hizo, pero dio resultado. Más tarde la historia se encargó de probar cómo Otoniel llegó a ser útil a Dios. Llegamos al fin de la lección revisando un detalle interesante del carácter de Caleb. Te explico. La hija de Caleb, Aksa, al casarse con Otoniel, le pidió al padre un pedazo de tierra y dos fuentes de aguas. En esas tierras el agua siempre fue escasa, por lo tanto, dejar dos fuentes de agua para la hija, sabiendo que a partir de ese momento, por ley, la propiedad pasaría a ser del yerno, demuestra la generosidad de ese hombre de Dios. Generosidad. Esta es otra de las características de alguien que aprende a vivir en comunión con Dios. No tengas miedo de entregar. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Perdió? No. El hombre generoso jamás pierde. Al hacer ese sacrificio por nosotros, Dios no solo derrotó al enemigo para siempre, sino que ganó el amor y la gratitud de sus hijos por toda la eternidad. El hombre fue beneficiado, pero Dios será alabado por los siglos de los siglos. Proverbios 11, 25 afirma lo siguiente. El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros también, él será saciado. Nadie pierde jamás por ser generoso. Pueden las personas a simple vista pensar que eres un tonto, pero no es verdad. Al que da, se le multiplica, y la generosidad es una bendición de ida y vuelta. Es beneficiado el que recibe, y la bendición vuelve al que da. Esto es verdad en todas las áreas de la vida, no solo en el campo del dinero, en el terreno de los sentimientos también. Personas que solo esperan que se las ame jamás son felices. Es necesario amar por amar, pero el resultado es que uno acaba también siendo amado. Ahora, ¿cómo podrías aplicar esta lección a tu vida? ¿Hasta qué punto tú confías en Jehová y eso se refleja en tu experiencia? ¿Has llegado a la tercera edad y sientes que ya no existen más sueños? ¿Eres generoso y perdonador? Ahora, que Dios te ayude a vivir las lecciones que has aprendido esta semana. Toma la mano del Señor, camina sin miedo. Cada día es un nuevo día. Cada día es una expresión del amor de Dios. Cada nuevo día es un desafío. No hay sol. Eso no es problema. Espera confiado en el Señor. La tempestad pasa. La noche acaba. El sol con toda seguridad va a brillar en tu vida. Que Dios te bendiga.